¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Pues estamos muy, muy contentos por nuestro invitado de hoy y también porque estamos ya muy cerca, relativamente, estamos ya casi encima de, no solo de los 200 capítulos, sino del cuarto aniversario del podcast. Parece fácil, pero ya vamos a cumplir 4 años haciendo el podcast y hemos llegado a más de 700 suscriptores en el canal de Ultracinema, lo cual es increíble. Nunca pensé que llegara ese momento. Todavía nos falta mucho para monetizar, pero ahí vamos, ahí vamos. Así que no dejen de compartir el podcast ahí hasta su peor enemigo, porque seguro igual lo va a aprender. Y bueno, antes de presentar a nuestro super invitado de esta semana, quiero saludar, darle la bienvenida después de sus vacaciones, de las vacaciones, sus múltiples paseos por el mundo, desde La Paz, Bolivia, la estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano, Camila Peláez. ¿Cómo estás? Perales, dijo Peláez. Estoy pensando. Me cambiaste el apellido. Ya te el apellido, te cambié. Es que, ahora, como has cambiado de nombre, ¿por qué no cambiarte el apellido? ¿Cómo estás, Camila? No. Eso era en México, Micha. Sí, pues, sí, pues. Lo que pasó en Nayarit se queda en Nayarit. Tienes toda la razón. Todo bien, a pesar de la insolación. Te preguntaba si también sale el sol por allá, pero dices que sí. Obviamente que sí. Aunque está... fue raro que salga ahora, porque es temporada de lluvia. No, pues aquí en Tepos está el calor verdaderamente insoportable. Yo no sé qué va a pasar ahora en el verano. Pero bueno, pues sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado, nuestro querido Luis Iborra, que nos viene a platicar acerca del 18 aniversario de este maravilloso proyecto que se llama Naranjas de Hiroshima, que estábamos haciendo cuentas antes de empezar de entrar al aire, que pues ya tiene rato que lo invitamos y ya ahora sí que ya llovió. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí como siempre. Pues nada, cuéntanos que 18 años parecen fácil. Pero, ¿por qué no nos recuerdas cómo empezó el proyecto? ¿Por qué naranjas? Todo, ahora sí que todos los pormenores de la génesis de este sensacional proyecto, que para quien no lo ubique, que ya sería, es un pecado, pues, quien esté interesado en el audiovisual latinoamericano particularmente y no lo ubique, es un portal que durante estos 18 años se ha dedicado a compartir básicamente cine documental, pero ahora sí que en todos sus ámbitos y particularmente cine documental pues latinoamericano y pues de ese que no es tan sencillo ver de repente, ¿no? Así como te has dedicado a compilarlo, a armar una pequeña entrada en este blog. Y bueno, nada más como antecedente. Ya llegó Carlita, ahorita la saludamos, pero cuéntanos, Luis. Bueno, pues sí, ya 18 años, hace muchísimo tiempo. Nunca pensé, la verdad, que este proyecto iba a durar tanto, la verdad. Además, con todo el boom de las plataformas audiovisuales de los últimos años, ¿no? Pensé que no haría falta más Naranjas de Hiroshima, pero la verdad, por desgracia, las plataformas siguen sin tener los documentales que he ido publicando y los nuevos que siguen saliendo, ¿no? Porque sigue habiendo mucho cine documental que no llega a las plataformas ni que va a llegar nunca. Entonces, pues, la verdad es que pues, sigue teniendo razón el que siga el proyecto por no sé si para bien o para mal, pero bueno, aquí seguimos. Quizá también como nunca tuve pretensiones de nada con el proyecto, pues igual he aguantado y como yo siempre digo que como siempre llegamos a acuerdos en las asambleas, ¿no? Como solo me tengo que pelear conmigo mismo, pues igual por eso también he aguantado tanto tiempo, aunque he tenido ciertos momentos que sí ha habido colaboración y hubo un tiempo cuando puse publicación abierta, que llegaban muchos más documentales y hubo un par de colaboradores que también publicaban ellos por su cuenta. Pero bueno, eso fue un corto periodo y bueno, aún siguen llegando documentales en publicación abierta. Y pues todo esto empezó de una forma muy como casual y didáctica. En el fondo, yo siempre he sido de apuntar las cosas pues antiguamente lo apuntaba en una libretita en papel, con boli, aunque ya casi no uso, antes siempre llevaba estas libretitas chiquititas y aquí apuntaba todo. Y bueno, en un momento yo siempre he sido muy friki del cine, cinéfilo que se dice ahora, pero hace 18 años un amigo me propuso dar un taller de cine documental en una escuela popular que hay en Madrid. Yo en esos tiempos vivía en Madrid, en España. Y justo vino a Madrid Patricio Guzmán, el documentalista chileno, a dar uno de sus talleres sobre cine documental. Y la verdad que más que contar cómo él hacía sus películas o cómo, que también habla de todo eso, te hace un recorrido por el cine documental, que estamos hablando de que pues, sí, hace 18 años, 2007, había muy poco documental, llegaba muy poco documental a las salas o a las teles, ni plataformas había, y a mí me volvió loco, me voló la cabeza ese taller, porque Patricio Guzmán me mostró, bueno, nos mostró a todos los alumnos un cine documental que yo ni sabía que existía, ni que había cine que así, ni que había cine documental así, ¿no? Porque el cine documental es como cualquier otro cine, son mil cines, ¿no? No es una sola cosa, ni una sola. Es muy mutante, muy variable, ¿no? Y a raíz de ahí, de ese taller que luego yo tuve que dar con este amigo, con Olmo, en La Prospe, la Escuela Popular de Prosperidad, del barrio de Prosperidad ahí en Madrid, pues me empecé a apuntar todos esos documentales y a buscarlos. Porque además en esos tiempos, pues que la verdad, uno se siente bien viejito ya, pero la prehistoria de Internet, en esos tiempos, justo 2007, pues apenas estaba YouTube, pero YouTube solo podías ver videos de 5 minutos. Y entonces estaba Google Video, que fue de los primeros que te dejaba subir videos largos. Luego Google compró YouTube y ya se convirtió en lo mismo. Pero había muchas plataformas que la mayoría no existen hoy. Hay un chingo de plataformas que existieron, que no existen. Y así empecé a buscar esos documentales y cuando los encontraba empecé a subirlos. Y buscar una reseña, porque no las escribo yo, sino las busco. Y para que tuvieras la mayor información para complementar ese taller que di de cine documental. Y pues nunca paré de apuntar esos documentales. Y bueno, yo llegó un momento que ya dejé de subir, ¿no? Y ya no subí yo documentales porque me borraron mi cuenta de YouTube, me borraron, bueno, me echaron de varios lados, ¿no? Y dejé de subir yo, pero pues la gente sigue subiendo, entonces yo solo enlazo. Y bueno, mucha gente sigue escribiendo para que publique su documental o sus documentales en Naranjas de Hiroshima. Oye, pues qué cosa, ¿no? De empezar, como hiciste un proyecto. Y justo me hiciste acordarme de, bueno, pues igual hace la prehistoria, el siglo pasado, literalmente. Pues solo había el Emule, ¿no? Y todavía no inventaban los torrents. Era una cosa que te conectabas a otras computadoras. Y así logré bajarme muchísimos materiales, que justo es una época muy oscura donde. Pues por ahí algún loco lo tenía en su computadora y se conectaba y pues se podía tardar una eternidad en bajarse. Y el Napster, ¿cómo se llamaba el otro? LimeWire. Como que todos estos que eran protocolos que incluso no protegían la dirección IP de la gente que compartía, que fue justo el problema de Napster, por ejemplo. Pero pues era como una fuente ahí única, ¿no? Para poder acceder a materiales que, como dices tú, no estaban accesibles prácticamente en ninguna parte. Y así tengo mucho cine experimental que me bajé en esas épocas. Tengo un disco prácticamente lleno de esas cosas que también era desesperante no poderlos hallar. Pero nunca tuve la curiosidad de montarlas o de treparlas en algún lado, ¿no? Yo sí he sido más licher, como dicen por ahí, más sanguijuela, y solo me las guardo. De hecho, los torrents, ¿no? Yo me los guardo y bueno, ahorita ya lo puedo dejar prendido, pero cuando tenía el servicio de internet medido, pues no, o sea, yo me lo descargaba y deja de estar compartiendo porque eso consume tus datos. Bueno, yo estuve una muy corta temporada, tuve usuario en Caragarga. Ah, mira. Caragarga, sí, por supuesto, sí, sí. Y me banearon enseguida, porque claro, porque tienes que compartir, es que yo descargué, además si puedes encontrar cosas ahí que no encuentras en otro lado. Pero, pues claro, en cuanto te pasas de las subidas y bajadas, te echan y ya no puedes volver. Yo nunca sí, es una mítica comunidad también que nunca logré acceder porque siempre estuvo... A mí por naranjas en los tiempos de la... en los primeros tiempos de las redes sociales, de Facebook, que estaba mucho más activo, alguien me mandó una invitación de Caragarga y por eso pude acceder, si no... Sí, nunca te digo, más nadie me ha invitado. Es así como de esos que no son mitos urbanos, así existe, sí existió, sí, sí, al menos existe, no sé si siga, pero un sitio así completamente oscuro en la red donde el acceso era limitado, pero podías, o sea, te metías a la cueva de Alibaba literalmente. Es que también por suerte eso sí, sí cada vez hay muchas más cosas, sigue habiendo cine muy imposible de encontrar porque a lo mejor nunca se ha editado comercialmente, pero también la pandemia, por ejemplo, fue maravillosa. Un montón de archivos empezaron a... Sí, sí. Archivos, aunque sea así a cuentagotas, ¿no? Pero como Filmoteca Española, que la subía y luego te las quitaba, pero en Vimeo, que te las podías descargar. Sí, no, pero con facilidad. Ahora es más complicado, ¿no? Pero ahí en ese momento sí yo me llegué a bajar dos o tres cosas de la Filmoteca Española. A donde sí logré meterme fue a Patio de Butacas. Ahí sí sigo estando, no soy ya muy activo, la verdad, pero Patio de Butacas lo sigo consultando cuando hay cosas que no encuentro, sigue siendo un buen sitio. Aquí Carla y Camila no saben ni de qué les estamos hablando porque justo son cosas así... muy, muy prehistóricas y además de frikis, ¿no? De gente muy clavada que andaba ahí metida en lugares donde buscar materiales. Pero bueno, pues muy bien, chicas. Sí, conocen, sí ubican Naranjas de Hiroshima. Seguramente han consultado, han visto cosas ahí. Sí, sí. Y creo que también he visto libros. Sí, pero puedo estar equivocándome. Hay una biblioteca de cine con más cosas de cine documental, pero de cine en general, para consultar y descargar gratis también. Es un Google Drive en el que yo he ido compartiendo todo lo que he ido consiguiendo a lo largo de los años en formato digital. Claro, yo, por ejemplo, siempre digo, y no es tan mentira, que mi talento oculto es descargar libros en PDF, y me parece interesante la comunidad que se ha hecho en Facebook porque creo que hay como ciertos vacíos con los libros. Es como siento que con los libros hay algo menos de control que por ejemplo las películas y las imágenes, pero ¿no? Sigue habiendo libros imposibles de conseguir, que solo puedes conseguir si pagas o incluso sin pagar porque ya no existen. Y luego Google tiene ahí varias, puedes ver unas migajas, unas páginas ahí, pero no lo puedes ver entero y te quedas con las ganas. Así es siendo, según qué cosas, al final tiene que haber sido un libro que se haya editado en digital y alguien lo copie, le rompa el bloqueo, o un libro que se editó en físico y alguien lo escaneó. Lo escaneó, ajá. Porque al final sí, es igual, sí, sí. Con las películas es lo mismo, o sea, no llega... ha tenido que editarse en algún formato y alguien la ha tenido que copiar. Sigue habiendo muchas películas que solo hay copias de copias en VHS, por ejemplo, a lo mejor películas que son en fílmico, pero esas originales siguen sin estar. Sigue habiendo por ahí todo un lost media, ¿no?, que se llama ahora, pero que sigue habiendo mucho cine que no se puede acceder a él. Y que sí está ahí, la verdad, también. Luego hay muchos cine que están en las instituciones, por ejemplo, si están aquí en la Ciudad de México y van a la Cineteca, a la Videoteca de la Cineteca, es increíble todo lo que puedes consultar, porque puedes ver todo lo que ha digitalizado la Cineteca, lo puedes ver ahí. Y han subido un poquitito a su YouTube, pero muy poquito, la verdad, aunque ahí también hay muchas cosas. Pero no sé qué más... Hola. Dada, continúa. Sí, solo para terminar una idea, era que sí, me parece loco y me parece también interesante cómo la piratería abre, digamos, cierto conocimiento, no, bastante conocimiento en realidad, porque, por ejemplo, aquí en La Paz no hay acervos como la Cineteca, ¿no? Entonces, pero de todas formas, siento que la gente aquí sabe piratear muy bien, igual en Perú, y entonces llegan cosas bastante actuales, a pesar de que no se puedan conseguir muchas veces en físico. Incluso hay una tienda que tiene películas por países y todo es pirata, e incluso factura impuestos porque está muy normalizada la piratería aquí, ¿no? Pero eso igual, no sé, me parece loco ese lado. Pues en Perú, ¿cómo se llamaba este libro sobre la piratería? Es de este peruano, no me acuerdo, ¿no te acuerdas tú, Michelle? Es un libro mítico del movimiento pirata de hace como 10 años o por ahí, y es de un peruano, porque en Perú hay mucho movimiento. Pues esta foto icónica, ¿no? De, ¿cómo se llama? Bellatar, creo que es. En Polvos Azules. Que andaba ya en Perú y se toma la foto en este lugar donde vendían sus películas piratas. Que digo, al final de cuentas, eso está demostrado. Digo, no tenía conocimiento de ese libro, ahora sí que ya me pusiste ahí el gusanito. Pero al final de cuentas, siempre ha habido esa necesidad de ver y de conocer y de encontrar de nutrirse, ¿no? De materiales que no necesariamente están accesibles. Entonces, pues digo, tenemos piratería para rato. Pero bueno, Carlita, antes de que me clave en esa textura, ¿querías decir algo? Sí, es que yo siempre le he querido preguntar a Luis, de justo, o sea, bueno, sobre todo últimamente he estado pensando en esta inquietud, ¿no? Digamos, o estos esfuerzos de la banda haciendo cosas solo. O sea, pensaba en El Feo, pensaba en Tim Chao, ahora estamos hablando con Luis. O sea, este trabajo que tú haces, bueno, tú empiezas esta inquietud, a ti te late todo, ¿no? Y a mí lo que me sorprende siempre es como, güey, lo haces solo, o sea, empezaste, o bueno, o sea, no sé, o sea, como que me sorprende un poco como tanto trabajo, ¿no? Y estar así como por la pasión de, ah, no manches esto, lo otro, y así, y esta curiosidad grande y lo que sea. Pero dices, como que me abruma pensar. Sí, o sea, me abruma pensar así, no manches, lo estás haciendo. O sea, uno pensaría, yo me acuerdo la primera vez, porque yo me acuerdo que una vez hace un buen, que también tuvimos a Luis en el podcast, pero ya tiene, de hecho creo que fue durante la pandemia, no me acuerdo. No, fue justo le decía que ya tiene, pero un ratote todavía no estaba Camila, entonces Camila no, tiene, no tres, estaba. Tiene tres años. Sí, no estaba, y me acuerdo que yo me quedaba pensando esa vez y dije, no manches, pues, o sea, cuando veía la página yo pensaba, o sea, ¿es solo él? Esa vez no lo pregunté, ¿no? Pero, o sea, ahora ya con más confianza. O sea, sí, para mí fue así, o sea, esa vez yo estaba así de, ¿pero cómo? O sea, esto me parecería un trabajo de varias personas, ¿no? Y, o sea, eso es algo que a mí me hace pensar mucho, o sea, ese gran impulso, ¿de dónde sale, pues, no? O sea, no sé, es como algo que me genera demasiada curiosidad, ¿no? O sea, haces Naranjas de Hiroshima, se convierte en un proyecto que mucha banda conoce, justo, ¿no? Porque llevas esas pelis que no puedes encontrar en otro lado. Y entonces se empieza a hacer como una bola de nieve, boom, boom, ¿no? Y a crecer y crecer y crecer. Y, o sea, y al día de hoy, ¿qué onda? O sea, no sé, es que ni lo bueno es que sí ha crecido, pero por suerte sigue siendo algo que underground, o sea, que también poca gente conoce y que tampoco es algo que tenga así millones de visitas, ni millones de likes, ni cosas así, ni es algo que he pretendido, ni, o sea, nunca, si hubiese intentado que triunfara en ese sentido Naranja, seguramente me hubiese hartado hace muchísimo tiempo. Pero nunca vi que hay que publicar ahora, qué es lo bueno, qué es lo de estrategias, ni de nunca, como nunca tuve nunca nadie a quien preguntarle mi opinión ni nada, pues era pues. Y cuando he querido, por ejemplo, una temporada que hice, pues me dediqué. Desde el principio había muchos documentales que no tenían cartel, ¿no? Entonces hubo un momento que empecé a hacer al principio carteles muy básicos, muy chafas, y pues poco a poco le fui agarrando el gusto y pues ahí vi carteles de los que pues sí estoy orgulloso, que siento que me han quedado chidos, otros no tanto, pero bueno. Pero, por ejemplo, eso es algo que hago por puro gusto, porque en el fondo, o sea, a nadie le importa, nadie quiere, nadie espera ese póster, a nadie. Pero, por ejemplo, me pasó hubo un tiempo que estaba trabajando en un centro cultural en el 77, y ahí tuve un cineclub con naranjas y programé un documental de Raimundo Gleiser, de un documentalista argentino, que se llama México, la Revolución Congelada, que es un documental que estuvo mucho tiempo aquí censurado en México. Y bueno, hice un cartel para ese día de cineclub, no vino nadie. No, no vino nadie, así nadie, ¿no? Bueno, las experiencias en los cineclubs luego sí pueden ser muy frustrantes. Pero al año siguiente, 2 años después, de repente, ese cartel, no sé cómo, por qué, hubo una retrospectiva en la quincena de realizadores de Cannes, de Raimundo Gleiser, y pusieron ese pinche póster chafa que yo había hecho para el cineclub. Y dije, pero qué vergüenza, ¿por qué? ¿Cómo que hace esto en Cannes, güey? No mames. Entonces dije, voy a hacer un cartel chido de México, la Revolución Congelada. No puede ser que tenga esto, que luego aparezca, que dices que ese es el póster, ¿no? Y, por ejemplo, con ese me clavé y, bueno, y luego ha aparecido en varias revistas, me ha aparecido en muestras, el que ya hice. Y bueno, es todo por puro, pues sí, puro gusto. Por suerte no, o sea, no tengo ningún tipo de presión, nunca he ganado dinero directamente con naranjas. O sea, me han salido trabajos, de hecho, pues parte de mi trayectoria, naranjas está ahí, y pues yo no tengo ningún estudio superior en cine documental, pero pues tengo ahí naranjas de Hiroshima como que me respalda un poco. Luego la gente también cree que sé más de lo que realmente sé, porque en el fondo, o sea, pues yo difundo documentales, pero nunca me he dedicado a hacer crítica, por ejemplo, ni a, o sea, no sé, que me haya visto todos esos documentales o no, que no me he visto igual todos, pero casi todo lo que está en naranja sí me lo he visto, pero pues eso tampoco significa nada, no quiere decir que yo tenga que ser un crack del documental porque los haya visto nomás, ¿no? O sea, en el fondo, digo. Y yo lo hago de forma didáctica, y también me da mucho gusto, por ejemplo, que tengo varios amigos documentalistas que sí que sé que pues han usado naranjas para nutrirse y para crecer, ¿no? Como documentalista. Y pues eso también me da mucho gusto, ¿no? Que no sea, no es solo un Netflix pirata de documentales, ¿no? O sea, es algo que. No sé, por ejemplo, todo lo que he puesto últimamente es de Palestina. O sea, he estado últimamente, pues no he tenido muchas ganas de publicar muchas cosas en naranjas, pero pues lo de Palestina es algo que, ¿no? Que te toca de arriba abajo, y que pues aunque sepas que no estás haciendo, que no haces nada publicando un documental, pero por lo menos, no sé, por lo menos que quede, ¿no? Y he estado colaborando con un canal de YouTube que se llama Archivo Fílmico de Palestina, recopilando justo la historia y la memoria fílmica de Palestina, que bueno, es un proyecto que ahí está aún en proceso porque es muy largo y muy amplio, pero pues la verdad yo siempre he movido así por pasión y por ganas. O sea, cuando he tenido ganas he hecho, y cuando no, pues no he hecho. Y si la verdad, si hubiese intentado monetizar el proyecto, pues seguramente. Es que sí, en los momentos que no he tenido ganas, pues he podido no hacer nada durante meses y ya está, a nadie le importa, nadie me reclama tampoco, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo también siento que también hay que aprender a hacer las cosas por gusto, sin esperar tampoco a que te dé nada inmediato ni nada concreto, porque yo nunca pensé que naranjas me iba, o sea, que iba a conseguir trabajos por naranjas, de encima. Pues hace 18 años jamás lo hubiese pensado. Y bueno, pues este año, por suerte, mi trabajo, que estoy trabajando programando en un canal de televisión de cine mexicano e iberoamericano que se llama MX Nuestro Cine, en la señal 2 del 22, pues vamos a hacer una muestra por el 18 aniversario de Naranja de Hiroshima, una muestra de cine documental en la que sí estoy, bueno, aún me falta concretar muchas cosas, pero espero que hayan algunos de los documentales importantes o que a mí realmente me han tocado y me han gustado de diferentes puntos, ¿no? Va a haber bastantes mexicanos y de Latinoamérica, de España. A ver, estoy pidiendo un favor, estoy pidiendo, como no tenemos presupuesto, pues es todo por amor al arte, pero bueno, no sé, tampoco pensé yo hace 18 años que iba a estar en esta parte de la difusión de la exhibición del cine documental, la verdad. Nunca pensé que Naranjas me llevaría a esto, por ejemplo. Sí, creo entender lo que dices, Carlita, es como esa pulsión, esa necesidad de hacer algo, ¿no? O sea, yo les decía, buscando cosas de cine experimental, pues sí me llegué a encontrar ahí cosas maravillosas, que decía, es que esto lo tiene que ver alguien más, o sea, no puede ser que yo tardé un año en descargármela en el Emule, pues es que alguien lo tiene que ver, o sea, porque esto está fantástico. Imagino que sentiste lo mismo, Luis, o sea, sí. Encontrar, conocer estos documentales, y, pues, o sea, ¿cómo le hago para que estén disponibles? Digo, a mí nunca me dio o sea, digamos, mi paso fue hacer el festival, hacer Ultracinema, ¿no? De alguna manera. Tú has hecho mucho desde las jornadas de reapropiación y luego Ultracinema y todo lo demás que haces también, fauna, o sea, realmente hay muchas cosas, ¿no? O sea, no es solo, o sea, tú siempre has estado ahí también moviéndote, y aunque no sea directamente, porque Ultracinema, espera un segundo, es que tengo aquí un pedazo. Pásate. ¿Qué es, perro o gato? Y lo que tiene de guapo y de lindo lo tiene de pesado. Estaba rascando ahí la puerta, sí, ¿no? Sí, llevaba un rato en la puerta rascando. Sí, es pet friendly totalmente este podcast, así que no te preocupes, Luis. ¿Cómo se llama el gato? Güero. Ah, bienvenido, Güero. Sí. Sí, ¿en perdón? Qué ya me perdí. Bueno, te decía que esa pulsión de compartir, ¿no? De estar, de hacer algo, pues porque lo que a ti te maravilló, pues igual le maravilla a más personas, ¿no? Y la verdad es que sí, como dices tú, eso debe ser sumamente satisfactorio de que, bueno, obviamente no le tomó 18 años, pero sí a la luz de todo este tiempo, ya es, de cierta manera ya es una referencia, ¿no? Sabe la gente que está interesada en otro tipo de cine, que en Naranjas de Hiroshima va a encontrar cosas que probablemente no estén en otro lado. O cuando menos, a lo mejor, digo, ahorita ya es más, incluso las, como dices tú, estas restricciones de YouTube, por un lado está la censura a tope, hay ciertos temas, ciertas palabras incluso que no se pueden mencionar, pero por otro lado está habiendo la posibilidad de compartir muchas más cosas, ¿no? En algún momento yo dije, sí, voy a empezar a compartir las películas extrañas que me encuentre de cine mexicano, y la única cosa que yo pensé fue en el YouTube, y pues lo único que logré fue que me cancelaran se cargaran un canal, porque en ese momento las propias productoras o los herederos, lo que sea, todavía no entendían el valor de monetizarlo, entonces sí se tumbaron ahí un canal con varias pelis, y ahorita, bueno, pues igual, hay un montón, está saliendo un montón de cine mexicano, como que hay un poco más de se está poniendo un poco más laxo ese asunto, pero al mismo tiempo, por otro lado, otras plataformas, como decías al principio, ¿no? Netflix, de repente en Amazon y todas sus filiales, puede haber ahí alguna cosa sorprendente. Pues yo, por ejemplo, cuando intento buscar documentales en Netflix, es muy... Sí, son... Es muy triste y muy frustrante, porque realmente el tipo de documental es true crime y puro, o sea, no hay documental, para mí no hay cine documental en Netflix, hay otras cosas y hay como, no sé, a mí no me gusta ese, o puedo ver a lo mejor un domingo de cruda puedes ver algo así, pero realmente no, o sea, yo por ejemplo muy pocos documentales de Netflix he puesto en Netflix, me acuerdo que uno que es sobre, que es de los primeros años de Netflix, que era sobre una enmienda en Estados Unidos sobre algo, un tema sobre el racismo en Estados Unidos, pero en realidad casi nada, o sea, y luego lo que sí hay interesante son cosas que no están hechas por Netflix, sino que Netflix compra los derechos, ¿no? Hay mucho documental mexicano también de Hasta los dientes cosas de sobre Ayotzinapa, o sea, sí hay cosas interesantes, pero en el fondo luego es difícil y lleva un tiempo que desaparecen, ¿no? Luego, hay cosas, mira, este año pasado que estuvo a punto también de caerse archive.org con Trump. No sabemos si se va a ir toda la mierda, si van a, han quitado USAID, van a quitar el Departamento de Educación. Imagínate, no, quitan los fondos a los archivos. Acaban de despedir sin mayor aviso a la archivista mayor. ¿Sí? Del gobierno gringo, así, de la archivista jefe de todos los archivistas de todas las áreas del gobierno americano. De un día para otro le dijeron, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por tus servicios, llégale. O sea, porque pues obviamente quieren tener control, estar a modo, tú sabes, quién sabe. O sea, sí, está terrible. Pero por eso es importante, pues, que haya estas alternativas, ¿no? De alguna manera. Pues es que para mí, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la pulsión esta de... También para mí, yo he tenido siempre claro desde que empezó todo lo digital que compartir es la única forma de que aguante, ¿no? Porque cuántos discos duros se te han roto y se te borra todo y que te han borrado. No, me acuerdo cuando compré una, después de mucho tiempo compré una, o sea, me hice socio de Mega Upload y la semana lo cerraron, ¿no? Y fue como, ¡ah! O sea, al final nada. No sabemos si en 20 años Google va a seguir existiendo, si lo va a comprar una marca china, lo van a borrar. O sea, no, en el fondo, la preservación digital es algo muy peliagudo y de lo que casi no se habla y que nos debería preocupar mucho, muy mucho, porque en el fondo hay tantas cosas que están en el aire y no podemos tampoco esperar que las instituciones resuelvan todo porque van a ir solo a lo más importante para ellas, pero y todo lo demás, ¿dónde queda? Sí, no, lo hemos platicado en otros capítulos de que nos confiamos que nuestras fotos están en la nube, ¿no? Mm. Pero sí, un día, desde que eso que dices, o la hecatombe zombie que está, la misma, la misma catástrofe que se nos avecina a nivel climático, ¿no? De repente ahí los servidores que están en el desierto de Nevada se sobrecalientan y todo se va al carajo. Entonces, sí. Sí, o estalla una guerra civil en el gringo y se va toda la mierda. Todo. Pero todo. Sí, sí, todo. O sea, las bolsas de valores, hasta los recuerdos de las personas, ¿no? Sí, tu cuenta de Gmail, todo. Te quedas sin nada. En el fondo, es muy frágil. Está la nube. Sí, pues, y pues bueno, de alguna manera tenerlo respaldado en tu disco o tener copias de, o sea, un respaldo, bueno, de ese respaldo. Yo la verdad sí de decir que, bueno, aunque sea de mal, brindo con que sea con agua, porque yo siempre pensé que me iban a borrar naranjas al año de tenerla y la verdad es que no, he tenido problemas en YouTube, me han borrado la cuenta de YouTube, de hecho tengo cuentas paralelas con otros nombres en los que ahí he subido algunas cosas, pero nunca he tenido un problema realmente, porque bueno, tampoco, como nunca he ganado dinero, nunca ha habido, pues nunca he tenido problema. Y digo particularmente porque un poco la idea es encontrar la liga, ¿no? Y redireccionar, o sea, para que la gente no esté buscando por toda la red. Ajá. Lo que tú haces es de alguna manera. Y bueno, y también mi idea no es solo que esté la liga, sino contextualizar un poco. Sí, claro, claro. Poner la ficha técnica, poner por lo menos una sinopsis, porque a mí luego eso también me caga de las plataformas, que realmente solo ves portadas y dices, ¿y esto qué es? ¿Y quién ha hecho esto? ¿Y qué, o sea, qué más hay aquí detrás? ¿Quién coño lo hizo? ¿No? ¿No? Porque luego las plataformas además casi te saltan los créditos, ¿no? ¿No? Casi ni puedes ver de quién es. Y para mí eso es importante también, ¿no? O sea, contextualizar. Sí, o te pasa como a mí cuando busco el documental de Andrés Pardo Buscando a Larisa. Como no lo tiene listado, ajá, tú le pones Buscando a Larisa en YouTube y no te sale. Entonces yo cuando quiero el link, lo que hago es buscarlo en Naranjas de Hiroshima. Y ya sé que ahí está. Y entonces ya comparto el link. De cualquier manera, el proyecto tuyo ha sido una referencia, te digo, siempre, y siempre es bueno tenerlo, ¿no? Te agradecemos desde aquí, desde Ultracinema, pues ese tesón, que te ha llevado a 18 años del proyecto y pues que vengan muchos más, ¿no? También yo personalmente pues feliz de que estuviera mi documental, de que esté mi documental ahí y de que circule, porque eso también, ¿no? Y decías, ¿no? Que es importante que también en algún momento se nutrió. Y no sé si sigas recibiendo, entendí que sí, ¿no? Que si la gente, si hay algún documentalista por ahí que esté... Sí, las últimas cosas que he puesto, sí, más nuevas que me llegaron, han sido documentales más políticos sobre, por ejemplo, sobre Yucatán, que hay gente haciendo cosas interesantes sobre, pues, contra las granjas de porcinas, contra el Tren Maya, contra un montón de cosas que siguen pasando, que sigue habiendo resistencias y sigue habiendo gente que las está documentando. Y pues sí, por ese tipo de cine documental, es lo que voy a seguir. Bueno, si me llega, claro. Yo intento también descubrir, pero hay tantas cosas por ahí que realmente es muy difícil. A mí también me pasa muchas veces que hay ciertos documentales que los tengo que buscar en naranjas porque ya no me acuerdo cómo se llamaba y... Ah, pero es holandés, o es el de qué año es el, porque yo tengo un Excel con todo lo que tengo, pero luego a veces es muy difícil, ¿no? Y es más práctico el blog, al final simplemente buscas y encuentras. ¿Y qué cosas bolivianas recuerdas que hay, Luis? Bolivianas, pues justo, mira, me acabo de acordar que está el de Cultura Radical, que este es un cortito de 26 minutos de Bolivia que habla de la distribución pirata en Bolivia. Ah, es ok. El que está en Creative Commons también, es una banda que ahí montó, no sé si ellos montaron un festival Creative Commons o ya me estoy confundiendo, pero bueno, ese por ejemplo, de las cosas así más o menos actuales, porque bolivianas ahí también tengo algunas cosas más clásicas, pero... También, por ejemplo, algo que por desgracia sí siento que ha bajado mucho es todo el movimiento Creative Commons y todo ese tipo de... En naranjas hay una etiqueta de Creative Commons, pero cada vez hay menos documentales en Creative Commons. Que con la que está cayendo al final parece que la cultura libre es como una batalla que ni vale la pena lucharla porque ya estamos casi luchando por sobrevivir, ¿no? Sí, sin duda, igual Ultracinema tiene su, digamos... También, por ejemplo, tengo uno que de ese solo encontré un par de, ¿cómo se llama? El ICB, que fue un Instituto Cinematográfico Boliviano, que fue un instituto público que se creó en los 50 y que hicieron documentales, reportajes y noticieros, y de eso encontré como dos o tres que también se pueden ver en Naranja. Pues está muy bien. Yo te voy a mandar unos que por ahí me llegó una coleccioncita de VHS y tiene muchas cosas bolivianas muy, muy, muy extrañas para mí, pero pues muy, es que ya lo platicaremos, Camila. O sea, muy combativas las mujeres allá en Bolivia, muy, muy peleando sus derechos, no sé. O sea, y en los 90, o sea, le decía yo a Erika, o sea, me imagino que esa cosa continúa. Quiero pensar que el pueblo boliviano... Bueno, creo que históricamente Bolivia ha sido súper revoltosa siempre, ¿no? Y esa es su característica. Y es curioso que Luis tenga en naranjas lo del ICB, porque es realmente difícil de acceder. Esas son cosas que se está digitalizando recién ahora. Y hay algunas piezas que estamos viendo recién en estos años acá, porque capaz que se han proyectado en su estreno en los 50 y luego no se ha vuelto a ver hasta el año pasado o este año. Sí, de hecho, lo que yo tengo en naranjas, ya ni me acuerdo bien cómo me llegó, pero eso es una copia de un telecine que se haría en los 80s. Y es una copia de ese VHS o ese beta. Y... Por si acaso, ¿cuáles son? Porque hay algunos que se ha perdido el sonido, por ejemplo. Y solamente se podría recuperar con telecines. Mira, o sea, es también lo que es... ¿Podéis ver la liga? Uh-huh. Ahí. Aquí está Estaño, Tragedia y Gloria. Un noticiero del 52. Ah, este, ¿sabes? Creo que sí, ya me acuerdo de dónde. ¿Sabes dónde lo saqué? Este. Hace 14 años, yo llevo ya 14 años aquí en México. Justo el año que yo llegué a México, con los últimos euros que me quedaban, me fui de turismo cinematográfico a Cuba. Porque tengo un buen amigo, Juanma López, que es sonidista, que él da clases allí en la Escuela de Cine de La Habana. Y todos los años los de segundo de documental se van a Televisión Serrana, que está en Sierra Maestra. Entonces, bueno, yo fui para allá y me traje material de Televisión Serrana, que espero también que lo pongamos ahora en la tele. Y cuando estuve en la Escuela de Cine, yo me fui con una lata de DVDs vírgenes y me la pasé copiando. Los estudiantes me iban pasando sus claves para entrar a la videoteca y yo iba copiando. Y, por ejemplo, ahí me copié gran parte de la filmografía de Sara López o de ¿cómo se llama?, de Nicolás Guillén Landrián. Pero entre esos DVDs de cubanos estaba este de Estaño, Tragedia y Gloria del IECB, y lo digitalicé y lo subí a YouTube en una de mis cuentas paralelas. Y hay otro que está subido por no sé quién, pero este sí, así me llegó por un DVD cubano. Es una locura porque no sé si esos materiales están disponibles para ser digitalizados aquí. Hay mucho material en fílmico que o está disperso o se ha perdido justamente de la colección del ICB. Pues ahí está, mira, tienes una tarea, Camila, ir a investigar si este está y pues cuando menos existirá esta copia. ¿Qué digo? Al final, como dices tú, Luis, es increíble que estas cosas lleguen a suceder, ¿no? Finalmente los archivos, pues bueno, pasan épocas en las que a las autoridades les importa un pepino y pues si se están pudriendo las películas, pues allá ellos. Luego de todo, yo por ejemplo, desde aquí atrás se ve una parte de mi colección fílmica. Mi colección fílmica empezó también de pura casualidad hace ya 10 años, cuando monté en colaboración del grupo Chasqui de Perú, montamos la Semana por la Soberanía Audiovisual y se vino Joel de Perú y se trajo latas de 16 milímetros del grupo Chasqui. Y cuando se volvió me las quedé yo y yo me las quedé en resguardo y ahí empezó un poco a pegarme la curiosidad del fílmico, ¿no? Y ya fui consiguiendo más y más hasta que, bueno, tengo ahí. Pero por ejemplo ahí tengo ese archivo fílmico de Grupo Chasqui, son como 4 o 5 cortos del Grupo Chasqui. El Grupo Chasqui además están, por ejemplo, Miss Universo Perú, que es uno de los documentales. O sea, es una chingonería de documental sobre una crítica súper fuerte a Miss Universo y al capitalismo, en el que es del 82. Y tengo un documental, no sé por qué los del Grupo Chasqui mandaron eso, pero tengo un documental alemán que colaboró el Grupo Chasqui y tengo esa copia, una lata, además son dos latas de 1000 pies, es como una hora de documental. Y no sé por qué mandaron esto cuando ni siquiera es parte del Grupo Chasqui. Entonces, al final dices, el archivo es un poco... El año pasado, por estas fechas, una amiga me donó una colección de películas en 16 milímetros que tenía en su azotea porque otra amiga suya se la había dado porque no sé qué, no sé cuántas. Y resultó que entre ellas, esas están aquí abajo, son como 50 latas de 16 milímetros, son como 25 películas. Y, por ejemplo, hay una lata con un rollo de un documental sobre la Revolución Mexicana con imágenes que yo no había visto en otros documentales sobre la Revolución Mexicana y que no he conseguido localizar qué documental es, no he conseguido saber, o sea, tiene narración y te va contando y está brutal porque además te va contando, pasa esto y te salen las imágenes de esa, que yo no sé si son recreaciones o son... Pero bueno, ese documental, por ejemplo, hay posibilidad de que termine digitalizado y lo podamos emitir en el canal. Os avisaré cuando, si eso pasa. Entonces, al final, bueno, el archivo luego es que te llevas unas sorpresas y unas... No sé, a mí, yo la verdad, luego disfruto también... por ejemplo, aquí se ven estas amarillitas. Por ahí, no unas chiquititas amarillitas que están ahí. Esas las compré hace poco y estaban todas cambiadas los títulos. Y hasta que las digitalicé y las subí a YouTube, les pongo música de esta gratis de YouTube, y luego ahí mismo en YouTube las visualizo y entonces voy viendo lo que tiene y hago capturas y Google Maps me va diciendo dónde es ese lugar y vas descubriendo lugares que no sabes. A mí, no sé, yo disfruto mucho descubriendo y catalogando archivo, porque también es como un, no sé, yo luego me acuerdo siempre mucho de Gregorio Rocha y de, ¿no?, de, por ejemplo, de su documental este, el de bueno, todos, ¿no?, pero el de, ¿cómo se llama?, el de Pancho Villa, el de los rollos perdidos, ¿no? El de los rollos perdidos, ¿no? Y ves esa pasión que tenía Gregorio y ese afán por descubrir, es un poco como el Indiana Jones de los archivos, ¿no?, de Gregorio. Y bueno, yo sí siento un poco esa con los archivos, esa descubrir qué es, de dónde es. No sé por qué disfruto con esas cosas, pero la verdad es algo que no sé, está chido. Y te permite, la verdad, páginas de tiempo muy bonitas también. O sea, con esas películas estuve en estos días, he estado en Nueva York de los años 50, ¿no?, los años 60. Cosas así, o de Nueva York y luego Madrid y luego París, y dices, wow, qué viajes se pegaban en esa época. Y ni en esta se puede pegar uno de esos viajes. No sé. Sí, tiene su magia el archivo. Definitivamente tiene su magia y pues es esa, igual lo mismo, ¿no? De alguna manera el interés porque estos materiales, este descubrimiento no se quede ahí, no se quede en tu goce personal, pues es lo que de repente motiva a personas como tú o como yo a hacer locuras, ¿no? A hacer proyectos, a generar sinergias inclusive, ¿no? De alguna manera para... O de colarnos, ¿no? En proyectos donde de alguna manera... Y además es que yo siento que cuando abres, por ejemplo, yo con mi archivo, ¿no?, que monté la pequeña filmoteca de Naranjas de Hiroshima, y he subido casi todo lo que tengo, lo he digitalizado y lo he subido. Y luego, por ejemplo, en YouTube, la gente que lo ve y comenta te aporta cosas que tú ni... O sea, yo, por ejemplo, que no soy mexicano, aunque lleve aquí tiempo, hay cosas que no me las sé. Y hay gente que las ve y dice, ah, esta es no sé quién. Ah, o esto es en Toluca, en el... Y yo, pues, claro, yo no... Y entonces es muy interesante. Eso, si no abriera los archivos, por ejemplo, no... Tendría que tener ahí un focine y alguien que viera las películas y dijera, esto es no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero pues como no tengo focine, pues yo lo subo todo a YouTube y siento que me aporta más también, porque, o sea, tenerlo guardado no me aporta nada. De hecho, luego también me sirve a la hora de archivar tenerlo en YouTube también y poder verlo al instante. No tener que abrir el disco duro donde tengo las capturas y buscar la carpeta donde está digitalizada la película CT31, ¿no? O sea, luego sí te facilita, igual que Naranjas me facilita buscar en mi propio archivo de documentales, la pequeña filmoteca también me ha ayudado, el YouTube de la pequeña filmoteca me ha ayudado mucho también a tener más controlado mi archivo. Y nunca pensé tampoco, o sea, cuando me compré esta digitalizadora, que es una digitalizadora muy barata, de menos de 4.000 pesos, no tiene mucha calidad, pero ahora todo lo que compro en 8 y Super 8 lo puedo digitalizar al momento. Antes lo revisaba primero, veía, hacía fotos y luego hacía un telecine y era todo súper tardado. Y ahora lo compro, lo paso por ahí, lo subo a YouTube y como que hago parte del proceso de catalogación mientras lo subo a YouTube, e incluso cambio datos cuando lo veo ya en YouTube, porque son películas mudas, entonces lo subo en YouTube, le pongo su musiquita y ya es mucho más agradable también verlas, porque ver las películas así sin sonido es un poco perturbador también, ¿no? Bueno, con tanto ruido que tenemos ahora por todos lados, pues sí. Que también les invito a que se echen, pues eso, que se den una vuelta por el canal de YouTube de La Pequeña Filmoteca. Sí, sin duda. Carlita, ¿qué más nos querías contar? No, pues yo estuve entretenida escuchando la historia Porque justo de hecho respondiste una pregunta que te iba a hacer con respecto a los materiales fílmicos, ¿no? Que te iba a decir, bueno, ¿y cómo empezó eso? Pero ya lo dijiste. Sí, porque, bueno, yo supe de ti, pero cuando estábamos, ¿te acuerdas, Micha, con lo del archivo de Ezequiel? Y que tú digitalizaste los 9.5. Bueno, yo los catalogué, los digité y los en carretes grandes, todos los junté para que ya los digitalizaran. Sí, más bien los trabajaste en mesa, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, sí, esto, la verdad, esa experiencia fue súper bonita. Yo nunca pensé tampoco que iba a tener... Por ejemplo, eso es otra de las cosas. O sea, ¿no? Yo todo lo he hecho por aprender y por el gusto de hacerlo. Y la pequeña filmoteca también me ha permitido... que luego me salieran chambas como la de trabajar para el Archivo Reyes, catalogando, y que pasaran por mis manos cientos de Pathé Babies, que yo nunca pensé en la vida que iba a tener por mis manos tantos Pathé Babies, y catalogar otras colecciones que no sean las mías, con los líos que tiene Ezequiel. También ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y al final es eso, yo siento que no sé, que también, o sea, lo que vale la pena de todo esto es lo que aprendes, o sea, realmente, porque por ejemplo, yo cuando estuve en Cineteca Nacional, que fue justo, ya tenía ahí lo del grupo Chasqui, pero cuando salí de Cineteca, que ya había aprendido un poquito de lo que es el archivo y, o sea, mínimamente, también me picó mucho y fue cuando empecé a comprar películas en los tianguis y empecé a, porque dije, pues yo quiero ver cómo es un 16, quiero tocarlo, quiero ver cómo es un Pathé Baby, quiero tocarlo, quiero abrir su carrete y ver cómo funciona. Y realmente toda esa experiencia fue, no sé, muy, no sé, yo, por ejemplo, mi madre siempre, cada cierto tiempo, cada vez que hacía algo con naranjas nuevo, me decía, pero, nene, ¿te van a pagar algo? Y la verdad siempre tenía que decir que no. Pero, en el fondo, luego, al final, pues, no sé, así, o sea, sí he sacado chambas y he aprendido muchas cosas que me han llevado a otras chambas gracias a todo este trabajo por amor al arte, ¿no? Y al final, no sé. Luego la gente piensa que si, no sé, que todo tiene que tener un, que si no pagas un curso de la FIAF de $2,000, ¿no? Y siento que no, por ejemplo, con Ultracinema, aquel taller que dio Alejandra Pasande estuvo súper interesante. Ese tipo de tallercitos de información que vas agarrando de por aquí y por allá, siempre es, el año pasado, en cine dio un taller de, ¿cómo se llama esta plataforma? No me acuerdo cómo se llama esta plataforma. De Airtable. De Airtable, que dio esta, ay, ¿cómo se llama esta mujer? No me acuerdo, pero al final fue sobre catalogación. El último día fue sobre Airtable. Y la verdad, yo ahí me di cuenta que no tenía ni idea de archivo y de catalogación ni de nada. Y es que vergüenza, la verdad. Luego, cuando te juntas con archivistas profesionales que ellos sí han estudiado una carrera de biblioteconomía y cosas así, sí da un poco de pena por el hecho de que dices, vaya, o sea, todas las cosas que sigo haciendo mal y que no tengo ni idea. No, pero al final de cuentas, digo, está bien formarse cuando se puede, pero también adaptarse a las sí, necesidades, no, sí, de tu, claro, propio archivo, claro, ¿no? Imagínate. Yo tengo, o sea, todo catalogado y numerado, pero obviamente no cumplo ningún requisito de... Ni lo necesitas. Numeración y catalogación de la... Al final de cuentas, con que tú lo encuentres y con que, si en algún momento hay necesidad de que tú lo compartas con alguien más, pues bueno, tú lo tienes perfectamente trabajado y así tal cual. Puedes trabajar con alguien más para que te lo traduzca a los estándares o no, porque la idea es que este trabajo se haga. Tú lo has hecho empíricamente y está fantástico, pues porque no, o sea, finalmente la chamba se tiene que hacer como se tenga que hacer, porque no, imagínate que te esperas a tomar un curso de catalogación y que cumplir con los estándares y, pues bueno, las grandes instituciones, la FIAF y todos estos lugares, pues están pensando en los archivos nacionales, ¿no? O sea, no hay como con unas reglas específicas para pequeñas filmotecas, ¿no? Para ciertos formatos, para cierto tipo de películas. O sea, ellos trabajan como en términos generales, pensando en los cines pues más comunes, ¿no? Más tradicionales. Sus películas pintadas a mano, esas cosas, pues de repente pueden escapar de su mirada, y pues ni modo, uno tiene que, desde cuestiones presupuestales hasta cuestiones técnicas, pues resolverlo como se pueda. Entonces ni te sientes mal, al contrario. No, bueno, y hay cosas, por ejemplo, he podido resolver este último año las cosas más pendientes que tenía conforme, o sea, que me daba más miedo de mi archivo eran mis 2000 tratos. Y ya uno lo tiene Ezequiel y el otro lo tiene la Filmoteca Nacional, perdón, se lo di a Poncho hace unos meses. Y ya me libré de lo único que podía peligrar. Ahí sí, para que veas, sí hay que ser más precavido con ese tipo de... Sí, pero cosas. Bueno, ese nitrato, por ejemplo, los dos nitratos los encontré así de forma casual por Facebook, por el marketplace, y uno está en perfecto estado, es así hermoso, bello, está limpio, es un noticiero sobre la toma de posesión de Miguel Alemán en el 47, que lo proyectamos, lo emitimos en el canal, en MX Nuestro Cine, este año pasado para el Día del Patrimonio, junto a material de Archivo Fílmico Reyes, y el otro es uno que solo tengo unos extractos, ese sí se estaba echando a perder, ¿no? Pero... y también lo conseguí así de una forma súper, estuve meses, era pandemia, y estuve meses detrás de un chavo así, que me quería, al principio quería vendérmelo por miles de pesos, y luego me lo vendió así por 300 pesos, pero, sí, porque él pensaba que valía mucho, y era como, ay, qué relativo es eso, ¿no? Porque luego, cuando tú compras una película, normalmente el que te la vende en el tianguis, te la vende por el tamaño, y el peso, o sea, si es una película así, vale tanto, y es así, vale tanto, y de vale una mierda lo que tenga dentro. Sí, sí. Que bueno, afortunadamente todavía se siguen pudiendo encontrar cosillas, ¿no? Ezequiel y Andrés Pardo acapararon durante alguna época. Bueno, yo debo contar que hace poco le quité una super joyita Ezequiel Reyes, a Archivo Reyes. ¿Se la ganaste? La gané, porque a él se la ofrecieron muy cara a principios de diciembre, y yo cuando llegué al tianguis ya para enero, ya la estaba vendiendo muy barata. ¿La de qué era, Azcárraga? Azcárraga, películas familiares de los Azcárraga, así sí, es muy loco eso, la verdad. Y yo como no le di importancia, cuando el tipo me dijo, ¿son de los Azcárraga? Por tanto, dije, porque luego además que te ponga ahí Azcárraga no significa que sea... de los Azcárraga, ¿no? O sea, puede ser luego la comunión de los, sus parientes pobres, ¿no? Ajá. Se pero igual. Final, pero, son... pero la cuestión es que sí eran los Azcárraga, los chidos, sí, o sea, son películas de los 60s con el actual presidente de Televisa de niño, con su hermana, sus fiestas de cumpleaños, sus fiestas de fin de curso. Oye, pues qué fuerte, ¿no? Que se deshagan de esas memorias. O sea, personas. Pues fíjate que me escribió Andrés Pardo y me dijo que él cuando estuvo, no sé si para el de Buscando a Larisa, que cuando les preguntó cómo habían terminado, porque esas películas habían terminado en el tianguis, le dijeron que ellos las habían mandado a digitalizar a una empresa y que le habían dicho a la empresa que se deshiciera de esas películas una vez estuvieran digitalizadas. Y obviamente la empresa no se deshizo, o sea, se deshizo de ellas, pero vendiéndolas. Ya. Y entonces sí, terminaron pues. El tianguis. Entonces yo siento que esto puede ser algo así, porque alguien como los Azcárraga, que tienen la memoria de México, así, ¿no? Que tienen medio cine, toda la historia del cine de oro, la tiene Televisa. Sí. Películas familiares, bueno, una parte, ¿no? Porque estos solo son como 5. Que terminen en el tianguis de la Portales y dices, wow, o sea, al final, pues que todos somos iguales, ¿no? O sea, el tianguis de la Portales nos iguala y todos podemos terminar, o sea, nuestras películas familiares van a acabar ahí, seas el hombre más rico y poderoso de México. Sí, caray. Pues bueno, por lo pronto, la recomendación es que, pues si tienen la posibilidad, impriman sus fotos, digitalicen sus películas familiares o hagan copias, si las tienen VHS, lo que sea, no se queden en una sola copia, pues. Y nunca se deshagan de las originales. Y sobre todo eso, exacto, allá, para allá iba, ¿no? O sea, no porque si digitalizan sus fotos, o sea, más bien conserven los álbumes de fotos, ¿no? Más bien, creen ahora, tiene uno que crear álbumes de fotos, son incluso más, más van a durar más que cualquier cosa que tengan guardada en un disco duro. Oye, Liz, pues ha sido se nos fue el tiempo rapidísimo, ahorita ya me estoy dando cuenta que estamos ya sobre la hora. Ha sido una conversación bastante agradable y amena y de aprendizaje. Entonces, nos gusta cerrar el podcast con nuestra sección espectacularmente especial, que es pues algún pensamiento positivo, algo con lo que nos quedemos de la conversación, porque pues tú sabes, este mundo está para el perro. Sí. Bueno, no, para el perro, los perros son lindos, son maravillosos. Está terrible este mundo, ¿no? Te digo, estamos al borde del colapso climático y con lo que está pasando en el mundo, pues bueno, quedarnos con algún pensamiento positivo y vamos a empezar de así como están mis ventanitas, de abajo para arriba. Camila Perales, ya te andaba cambiando el apellido, ¿ya ves, Camila? ¿Cómo estás? ¿Con qué te quedas? Bueno, me quedo pensando bastante en cómo la piratería permite, digamos, descentralizar información, ¿no? Con todos sus matices de, digamos, restricciones de derechos de autor y demás, realmente agradezco al señor de la fotocopiadora de la universidad que tenía todos los archivos de los libros que teníamos que leer, ¿no? Y me acordé de eso también, ¿no? Cómo él tenía y cómo eran algunos libros que no habían tenido reediciones o libros nacionales que no se volvieron a imprimir. Entonces, este señor de la fotocopiadora era un archivero. Ediciones carísimas, ¿no? Ediciones carísimas, claro. Así de importación, yo qué sé. Claro, ¿no? Y aquí los libros son carísimos. Entonces, realmente, digamos, ese trabajo intuitivo de archivero del señor de la fotocopiadora, se lo agradezco, Pablo. ¡Ah! Se pone a llorar. Pero sí, eso. Sí, Camila, sí, tienes toda la razón. O sea, si no fuera por ese tipo de espacios de permisividad, ¿no? Que tenemos pues, en nuestros países latinoamericanos, no habría una formación en prácticamente ningún área del conocimiento, ¿no? De repente, digo, me imagino los libros de medicina, de derecho, que también son carísimos, o sea, tiene que haber, ahora afortunadamente ya hay maneras, ¿no? Ya hay canales de Telegram enteros, cargadísimos, de todo tipo de libros, de películas, en fin. Muy bien, Carlita. Ay, pues, como siempre, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti, Luis, por regalarnos una hora y cachito de tu tiempo y contarnos un poco de las aventuras de Naranjas de Hiroshima. Gracias a Camila y a Micha y pues a mí. Ah, no, ¿verdad? Por estar aquí. Y pues, pues sí, como dice Micha, pues casi siempre pensando como en algo positivo, por así decirlo. O sea, pues yo creo que, y lo digo siempre, o sea, en medio de la locura, el caos o lo que sea, pues que a veces de hecho ese caos es necesario, ¿no? Para que se reacomode la cosa, aunque duela un poquito. Pero están todos estos proyectos o toda esta banda que, como tú, como Micha, ¿no? Como más gente que sigue, ¿no? En su camino haciendo cosas por, pues, como lo decía hace un rato, por la pulsión, ¿no?, de hacer y por esta necesidad y hasta de compartir. Y, o sea, aun cuando es como una necesidad personal, se convierte en algo comunitario al final, ¿no? O sea, como que se expande, ¿no? Y yo creo que eso es muy chido. Es como, digamos, no sé, la mejor forma de generar cosas. No sé, pienso que simplemente son las cosas que nos enseñan todo el tiempo así de, güey, pero sí, pues esto parece que se está cayendo, pero por este otro lado también se está levantando algo, ¿no? Entonces hay todo el tiempo como un balance extraño y pues gracias también por eso, ¿no? O sea, y porque eso nos hace seguir a los demás, ¿no? También en nuestros propios proyectos y nuestras propias pasiones y pulsiones, a compartirlas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y que siga el rock. No, pues ya, solo eso, pues gracias y pues, nos veremos pronto. Y pues sí, ha sido una plática bastante chida. Tal vez justo por lo mismo yo te iba a decir, pues sí, saca tu focine y empleas a Arquino, que puede hacerte el trabajo de catalogación. No sé. No. Sí, Simón, Carla, bien metida esa promoción ahí. ¿No pensaste meterlo, Luis, el focine? Es que no puedo porque Estás trabajando. Pero sí, no, porque soy extranjero. Porque tienes que ser se mexicano naturalizado. Pero igual este año ya me naturalizo y el año que viene ya lo pido. Va bien, bien. Por favor. Y si necesitas colaboradores, ya sabes. Aquí hay gente con mucha experiencia, como Carlita, por ejemplo. Buenísimo, Luis. Y pues tú, cuéntanos, ¿con qué te quedas? Bueno, no sé, pues... pues que sigue habiendo mucho cine por ver y por descubrir y por encontrar, y que por suerte a día de hoy, a pesar de todo, yo sigo descubriendo mucho cine que no conocía y que hay que ver y que hay que compartir ese cine, porque la vida compartiendo siempre es mejor. Maravilloso, maravilloso, Luis. Y pues yo nada más agradecerte muchísimo por la visita. Esperemos que sean muchos, muchos años más de Naranjas de Hiroshima. Ya saben, si tienen algún documental que pues no haya sido muy visto, quizá por la razón que sea, en esa plataforma pueden encontrar una ventana que seguro encontrará a su vez a su público, ¿no? Que eso es maravilloso. Porque si de repente, pues es particularmente el documental es difícil de colocar, ya lo platicamos. Pero, pues, Naranjas de Hiroshima tiene ahí la puerta abierta para este tipo de trabajos. Y, pues, nada, antes de despedirnos, yo espero que para la fecha en la que estábamos emitiendo este capítulo, ya no haya copias de este maravilloso libro, pero sí, por si las dudas... Guárdame uno. Por si las dudas, todavía tenemos, bueno, no sé si, insisto, si habrá todavía para ese momento, pero bueno, aquí está el libro maravilloso que se llama Back to Basics, una guía ecológica de fotoquímica, escrito por nuestro queridísimo amigo el general Trigan, Andrés Pardo. Y bueno, ya tuvimos una presentación en donde hablamos a profundidad de él, presentado por el mismísimo autor. Ahí chéquenlo en nuestro canal de YouTube. Y si les interesa una copia de este libro maravilloso, pues bueno, escríbanos a nuestras redes sociales. Suscríbanse a este canal, por favor. Igual no tenemos ninguna intención, cuando empezó, por supuesto, no teníamos ninguna intención de monetizarlo, pero todavía nos falta mucho. Igual seguimos sin tener ninguna intención, pero igual una de esas, con su colaboración, con su suscripción, con su compartencia, pues igual lo logramos y podemos armar una orgía de intercambio. Deberíamos hacer, Luis, un evento de intercambio de películas. Así como que yo llevo mi disco duro, tú llevas tu disco duro. ¿No estuviste tú nunca? Hubo en el antiguo rancho electrónico. Ajá, sí hacían eso. No me tocó, pero pues hay que revivir esas cosas de compartencia. Porque pues, sí, ahí seguro tendrás cosas que nadie más tiene. Y te digo, todas esas películas experimentales. Y de hecho, también tengo cosas que no puedo compartir. Pues ahí está, vamos a pensarle cómo le hacemos para que Arquino y Naranjas de Hiroshima hagan una juntada de intercambio de películas prohibidas. Y pues nada, gracias Luis, gracias. No, gracias Camila. A ustedes, un placer como siempre estar aquí. Gracias Carla, nos escuchamos, nos vemos en la siguiente. Y perdón Luis, estaba pensando, este documental boliviano que dices que está en Creative Commons y que es con la piratería, igual me lo mandarías porque estaría bueno, además de lo que ya me compartiste, para ponerlo terminando el podcast. Creo que estaría fantástico. Cierra bien. Recuerden, Luis igual pues no es tanto como documentalista que nos pudiera compartir alguno de sus trabajos, pero sí nos va a compartir algunos de sus hallazgos. Entonces, no se vayan, terminando esta conversación, que ya casi terminamos, podrán ver un par de cosillas ahí que están precisamente en Naranjas de Hiroshima y que nos está compartiendo Luis. Y pues nada, vámonos. Gracias. Adiós. uno se adecua a lo que le permite su economía, en este caso. Su economía le permite consumir pirata, pues lamentablemente es así. Piratería es ilegal en un país que quiere acceso al conocimiento, que es una forma de desarrollo, tiene que acceder a medios ilegales. O 100 sobres y todo, unas 4200 películas son las que tengo más o menos. ¿Ya? Submarino, la primera de Nolan, Following. Son películas que incluso yo coleccionaba antes de ponerme a vender. Yo me inicié como coleccionista, yo compraba. Me quedé sin chamba y vi como esto es una alternativa de ingreso económico. Soy tu dealer, yo te llevo tus películas, tu droga visual. A vender cine independiente, cine especializado, un cine que muy pocas personas conocen. Aproximadamente 4800 títulos actualizados, eso es lo que tenemos. A mí me gustan las películas clásicas y siempre las tenía guardadas. Se me ocurrió traerlas acá. Todo empezó hace con Alfred Hitchcock. Sus películas eran muy, muy pocas vistas. Después los directores de Godard, Truffaut, Romer, poco a poco se trató de conseguir mediante el público que me pedían. Pero a veces hacemos intercambio con personas que son coleccionistas, vienen de otro país, no pueden, vienen con títulos que ellos tienen y nos intercambiamos. Actualmente ahorita casi se consiguen las películas en la red. Muchos clientes he escuchado decir de que a veces queda hace mucho tiempo que no puede bajarlo, ¿no? Mejor pero comprarlo, algo así. Y tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien subtitulado para que mi público pueda verlo. Parte de la venta también es que tengas una muy buena lámina. Claro, y además también, este es otro trabajo también. ¿Por qué? Porque, digamos, esta carátula puede estar en inglés, pero el cliente que viene a veces no entiende muy bien claro, inglés. Tiene que estar, en español. Tiene que estar en español y todo eso. Todas esas cosas tienen que estar para que el cliente tenga facilidad de qué trata esta película para poder llevarla. Y acá vienen personas que son dedicados, cineastas, o a personas que son críticos, vienen acá. Personas muy importantes del cine, no solamente en Perú, de otros países. Hay gente que en su mismo país no pueden conseguir, vienen acá a Perú, lo encuentran. La vida de Adelta que se vende ahorita, está el boom, ¿no? De eso. 4 soles. Después de este documental también piden bastante. Buen cine es cultura. Pero todo tipo de conocimiento es bueno. ¿No? Y hay que acceder al conocimiento, ¿no? Entonces el pasaje 18 se especializa en eso. Incluso encuentras películas que los propios directores han dejado para su difusión. El más famoso que vino es Apchacón. Mira, está cool, ¿ya? Entonces, este director ganó, es muy importante en el mundo del cine independiente porque ganó Cannes en el 2010, ¿ya? Y cuando llegó acá se sorprendió, pensé que nadie lo conocía. Estuvo más muy contento, inclusive, porque creo que así nomás no lo conocen en cualquier otro país. Sí, vienen los policías aquí también. Vienen los comandos. Pues hace 10 años, 11 años atrás tuve problemas. Venían, decomisaban las mercaderías, se los llevaban. Pero ahora ya no. Podría decir así porque ha crecido bastante. Conocimiento se ha hecho para compartir y ser difundido, no para ciertas élites. Cuando ciertas élites tienen el acceso al conocimiento, solo ellos, se corrompe. Al consumidor final, que de por sí en un país tan subdesarrollado como este, el tercer mundo emergente y con ansia de conocimiento, no puede acceder, pues. Es el poder del que sabe sobre el que no sabe. pero al final yo termino siendo un difusor cultural. Que esa es la idea, difundir cultura, es hacer, democratizar el conocimiento. Chato, acá mi pata me ha pedido que le consiga Vice y me pareció valer en tu catálogo de documentales. Sí, lo tengo. Ah, ya, pues pásamela. ¿De quién es? Te dije que acá estaba. Acá estaba. Piccoli apparecchi chiamati in America Nickelodeons. Così nacque il cinema circa 50 anni fa. Bastava applicare gli occhi a una fessura, girare una manovella e l'immagine si muoveva. Un vero miracolo. In mezzo secolo questo giocattolo è salito a fasti che parevano riservati solo al teatro. Serata di gala in un grande cinematografo. Un avvenimento mondano che non ha nulla da invidiare alle prime teatrali. Toilette, gioielli. Passato questo primo momento di splendore che dura poche settimane da noi, pochi mesi in grandi città come Londra o Nuova York, il film scende rapidamente tutti i gradini della scala sociale, fino ai cari e odorosi cinema della periferia, ad alimentare i sogni di tanta gente che viene al cinema per dimenticare. Dei sogni di una sera rimane soltanto una nuvola d'aria viziata, un poco di spazzatura, mozziconi di sigarette, involucri di caramelle e il ricordo di cose impossibili. Contrariamente a quanto accade per le commedie, raramente un film viene ripreso. La sua decadenza è irrimediabile. I magici cartelloni appaiono ancora alla porta di qualche oratorio e poi è la fine. Il film che tutti hanno visto deve cedere il posto ad altri che aspettano impazienti il giudizio del pubblico. Che fare di tanta pellicola senza più valore commerciale? Formata di celluloide, materia infiammabilissima, basta una sigaretta per provocare spaventosi incendi che hanno causato vittime in tutti i paesi del mondo. Incendi che i pompieri preferiscono non incontrare. La celluloide scoppia come dinamite. Qui dormono i film. In queste celle incombustibili vengono conservati fra una proiezione e l'altra. Ma quando dopo pochi anni lo sfruttamento commerciale è terminato, giunge l'ora della loro morte. Vengono prelevati e condotti alla ghigliottina. E non si tratta solo di sgomberare un magazzino, si vuole distruggere un'opera per impedire che possa un giorno danneggiare con la sua concorrenza il successo dei nuovi film. Ecco, alla presenza di un notaio che constata l'identità del film, le bobine sono intaccate a colpi d'ascia per rendere impossibile qualunque altra proiezione. Buttate in un sacco e avviate al macero, dove dalla pellicola verranno estratte le materie prime recuperabili, celluloide, gelatina, argento. Il sacco parte su un carrozzone verso il cimitero delle pellicole, un cimitero lontano, al di fuori della città, dove non possa costituire pericolo la presenza di tanta infiammabilissima celluloide. Ormai si valuta a quintali. Dopo la verifica, i sacchi con i nostri sogni buttati alla rinfusa vengono accatastati nelle celle di questo strano cimitero. Incomincia la lavorazione. Dalle bobine appese al muro si scioglie il lungo nastro, carico ancora di tante preziose immagini. Thank you. inizia un'operazione di lavaggio che separerà la celluloide vera e propria dalla gelatina e dai sali d'argento che su di essa formavano l'immagine fotografica. Addio, Ingrid. La tua sorte è segnata. Il lavaggio è finito. Da un lato una forchettata di candida trasparente celluloide e dall'altro una manciata di poltiglia nerastra. Ecco un film scomposto nei suoi elementi. Stesa sull'aia ad asciugare come il grano, la celluloide scintilla al sole. L'aspetta una trancia che la ridurrà in frantumi. Solo così potrà essere riutilizzata e plasmata nuovamente. Pensate quanti film avete visto 10, 15, 20 anni or sono, film che oggi magari vorreste rivedere. Impossibile, sono tutti finiti così, sotto questa trancia, che si abbassa, si alza, si abbassa, si alza, si abbassa. Sono diventati un pettine da 4 soldi, un giocattolo che rallegra un bimbo, una palla da ping pong. 15 anni fa, in questa casa, abitava un giovane, oggi immaturamente scomparso, che per amore del cinema tentò di salvare il salvabile. Si chiamava Mario Ferrari. Arrivò una sera a casa con un pacco di pellicole. Frugava nei sacchi del macero, cercando i film non troppo rovinati dalla fatidica ascia, e con la sua tenacia e la sua pazienza costituì il primo nucleo di quella raccolta che doveva formare la Cineteca italiana. Molte peripezie subirono i suoi film. Durante la guerra, mentre si faceva incetta di celluloide, dovettero essere portati in campagna nascosti in un carro di fieno. I tedeschi allora cercavano tutte le copie dell'Angelo Azzurro per distruggerle. Questo film, un autentico capolavoro, era secondo loro un'opera d'arte degenerata. Non sospettarono mai che in questa cascina, custodita da questa vecchietta, stava nascosta Marlene Dietrich. Nel dopoguerra fioriscono dovunque iniziative tendenti a valorizzare il film come arte, a farne conoscere la storia. In ogni paese sorgono cineteche, biblioteche di film che attraverso i circoli del cinema organizzano proiezioni retrospettive per coloro che si interessano alla storia del cinema. La Cineteca italiana trova nel Palazzo dell'Arte di Milano una nuova e più degna sede e inizia una vasta opera di raccolta e di conservazione di film artisticamente importanti, diventando così in poco tempo una delle più ricche del mondo. Gettiamo un'occhiata in una delle sue casseforti, dove si custodiscono gli incunaboli del cinema. Un film di Lumière, l'inventore del cinema. C'è tutta la storia di un'epoca in questi scaffali. Nasce il Novecento, vola il primo aeroplano, mentre ancora trionfa lo stile floreale. E il Kaiser sfila alla testa delle sue truppe. Vittorio Emanuele III sbarca ad Ancona. Ma già Mussolini ha preso possesso di Villa Torlonia. E accanto a lui riposa negli scaffali della Cineteca un piccolo comico che diventerà un grande artista. Volete sapere com'era Greta Garbo 25 anni fa? Eccola. Eleonora Duse, nell'unico film che ha interpretato. Ed ecco Rodolfo Valentino, l'italiano che faceva impazzire le donne di tutto il mondo. Vi ricordate il nostro vecchio cinema muto e le sue grandi, terribili dive? Questa è Lida Borelli. E questa Pina Menichelli. Antonio Ganduzio le bacia la mano. Ecco infine un esempio di neorealismo cinematografico di 35 anni fa, Assunta Spina, con Francesca Bertini. Questi sono pochi esempi di ciò che si conserva negli archivi di una cineteca. Vi sembrerebbe giusto distruggere simili documenti? Purtroppo molti film sono spariti per sempre, come questo Sperduti nel buio, un vero capolavoro della cinematografia italiana, del quale oggi rimane solo questo album.